nuestro movimiento viene haciendo desde hace varios años ya todo un proceso de reflexión, de comprensión en cuanto a que es necesario que los movimientos populares, los movimientos de los trabajadores, podamos construir fuerza política de manera que también podamos disputar lo que son las instituciones y las políticas públicas, no bajo una premisa concreta, histórica nuestra, que tiene que ver con la convicción de que no van a haber transformaciones en función de los humildes, de los trabajadores, sin organización popular y sin lucha popular, lucha que debe ser determinada en el seno de la reflexión de las organizaciones, ¿no? Pero también convencidos de que es necesario trabajar por una amplia unidad en función de lo que tenemos enfrente, ¿no? De los enemigos que amenazan nuestra democracia, que amenazan las posibilidades de un desarrollo con justicia social, con soberanía política. En ese sentido, venimos transitando y llegamos a las elecciones con la discusión junto a otros movimientos populares en el marco de generar una plataforma al interior del Frente para la Victoria, que fue lo que nosotros denominamos la campaña por las 3T, ¿no? Tierra, techo y trabajo, y en el marco de la propuesta de la necesidad de creación de un Ministerio de Economía Popular que tenga fuerte protagonismo de los movimientos populares y que tenga el objetivo de poder impulsar, promover, fortalecer todos los procesos de economía popular, en los cuales también pensábamos que muchos de los programas que se han desarrollado necesitan aún mayor desarrollo para convertirse en trabajo genuino y con todos los derechos para los trabajadores. En ese contexto hicimos un acuerdo con el candidato Daniel Scioli, en el sentido de que nosotros, junto a estos otros movimientos, impulsábamos su candidatura, la candidatura de Scioli Zanini, con el compromiso de avanzar en este sentido, ¿no? Y bueno, hubo un acto público, después varios otros más, en los sí. cuales se fue consolidando este acuerdo, y es por eso que venimos acompañando a la fórmula de Frente para la Victoria. Diego, corriéndonos un poquito de esta decisión, ¿cómo analizan ustedes hoy la situación de la población campesina e indígena en nuestro país? Bueno, la situación es una situación compleja en términos de toda la transformación que el capital financiero ha ido desarrollando en nuestro país, en nuestra región y en el mundo, que lo venimos siguiendo y combatiendo muy de cerca desde la Vía Campesina, desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, ¿no? Un avance del agronegocio, no solamente en términos materiales, sino también en términos culturales, ¿no? Con fuerte apoyo también de los medios masivos de comunicación que han ido instalando la falsa idea de que el campo y que el desarrollo y que el progreso está vinculado al agronegocio, a los monocultivos transgénicos, y la discusión solamente se tiene que dar en términos de productividad y rentabilidad, ¿no? Y en ese contexto nosotros pensamos que pudimos desarrollar una contraofensiva importante en ese sentido en nuestro país, y no solamente desde nuestro movimiento, sino en el marco de una alianza muy plural del sector, que incluye a muchas organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena, fuimos luchando y disputando y logrando que en el seno del Ministerio de Agricultura se vaya forjando un ámbito institucional en función de las políticas que venimos exigiendo, ¿no? Y así fue que se creó la Secretaría de Agricultura Familiar y el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, desde donde hemos podido también avanzar en el fortalecimiento y en la promoción de las organizaciones y también de la soberanía alimentaria y de la agroecología. Nosotros decimos que logramos instalar también la disputa no solamente en los territorios donde veníamos dando y venimos dando una batalla muy dura, sino también en el seno del Estado, ¿no? Diego, ahí vos hacías mención a algunas cuestiones que, bueno, ustedes remarcaban por qué, de alguna manera, formaban parte del porqué de su apoyo a la candidatura de Scioli Zanini, como el Ministerio de Economía Popular, como la posibilidad de una subsecretaría de Agricultura Familiar. Te quería preguntar por algunas contradicciones también con el avance del modelo del agronegocio, como por ejemplo el PEA, ¿no? Como lineamiento estratégico de cara a constituir la agricultura en nuestro país, que promueve también bastante la profundización de este modelo de producción de monocultivo transgénico, y también de cara a lo que se viene, ¿qué cuestiones también forman parte de esas amenazas que mencionabas también al principio? Bueno, como vos lo marcás, nosotros lo que vemos es que en la propuesta y en el proyecto que plantea Macri hay solamente lugar para el agronegocio y el desarrollo del capital financiero, y a su vez, como se viene señalando en muchos lugares, es la apuesta firme al neoliberalismo, a volver a las relaciones carnales con Estados Unidos, al endeudamiento, en fin, al ajuste hacia los trabajadores también. En el caso del proyecto que hoy encabezan Scioli y Zanini, entendemos que hay una situación de disputa en el marco de la discusión de cuál debe ser el proyecto nacional. Como bien vos lo marcabas, existen sectores que promueven y que avalan la propuesta de la agricultura industrial, pero también existen sectores, no solo nosotros, sino también otros más, que venimos pugnando, como decíamos, por la economía popular, por la soberanía alimentaria, y por la necesidad de una reforma agraria integral y popular en nuestro país. Entendemos que ese es el escenario en el cual vamos a poder desarrollar mejor, con más fuerza y con más condiciones esa disputa, y entendemos que, como decíamos antes, es por un lado un tema de fuerza política y social, pero por otro lado también tiene mucho que ver con una batalla de ideas y cultural, de comunicación, que también tenemos que darnos en el seno del movimiento popular y sindical, ¿no? Porque también venimos debatiendo mucho con organizaciones gremiales y sindicales que todavía ponen y dudan en cuanto a cuál sería el mejor modelo agropecuario para nuestro país, ¿no? Diego, y en función un poco de lo que se viene y de algunas especulaciones que también tienen que ver con, más allá de quién termine haciéndose de la presidencia el 22 de noviembre, va a haber algunos cambios de índole económico, va a haber quizá una devaluación del peso de forma más directa, de forma más gradual. ¿Cómo leen de alguna manera la etapa que se viene, la proyección de cara al futuro del sector campesino y de la agricultura familiar en este contexto? Sí, es claro que hay una situación bien compleja, como todos venimos viendo, de restricción interna, de una crisis global bien importante, y nosotros creemos que eso se puede leer con un cierto pesimismo, pero también se puede leer en cuanto a las oportunidades que las crisis vienen, y en ese contexto también apostamos mucho al diálogo y a la construcción de una gran plataforma popular que va a tener que trascender este balotaje que, como venimos analizando, creemos nosotros la mayoría del campo popular es un momento central estratégico, pero no se acaba allí la discusión. Y nos parece que en este debate en el cual venimos dando, en el cual todos venimos madurando, venimos profundizando nuestra capacidad de dialogar con otros, se abre esa oportunidad, ¿no? La oportunidad de mirar hacia adelante los desafíos que tenemos y poder avanzar en la construcción de un programa popular y unitario. En el sentido o en el ámbito rural, venimos trabajando mucho, como te decía, con una articulación bien amplia de varias organizaciones que no tienen solamente que ver con la disputa en el seno de la institucionalidad, sino por sobre todo con el trabajo y la organización del sector, y con poder avanzar en un programa común, un programa de lucha que más allá del resultado electoral, va a ser nuestra guía y nuestro horizonte, ¿no?